El magazín local con Marina Muñoz. Uno y 30 minutos, continuamos en este magazín local de Talavera y su comarca, hablando precisamente de eso, del ocio que podemos hacer esta semana en la comarca. Hemos estado viendo con Corina todo el ocio local de aquí de Talavera, nos hemos ido hasta La Campana para ver y conocer esa 18ª edición de la matanza tradicional que va a tener lugar mañana en la calzada de Oropesa, y ahora nos vamos hasta otra de las comarcas de Talavera, la comarca de San Vicente. Nos vamos concretamente a Cervera de los Montes. Allí están con nosotros Luis Nadie y Susana Salas, que nos van a proponer un fin de semana fantástico. Buenos días. Hola, buenos días. Luis, buenos días. A ver, que estábamos preocupados a ver si se oía bien a Luis o no. Luis. Sí, hola, buenos días. Se te oye perfectamente. Ay, qué bien, qué maravilla, qué gusto. Bueno, tenéis una iniciativa un poco sorprendente para el lugar en el que estamos. Y es que van a hacer unas jornadas gallegas. Explícanos, ¿quién quiere hablar? Luis, por ejemplo, ¿cómo surge? ¿Cómo surge hacer una jornada de la tapa gallega cervereña? Explícamelo. Bueno, pues esto es una iniciativa de mi compañera Susana. Y bueno, pues entre los dos pues dijimos, oye, ¿qué podemos hacer para animar un poco en estos meses así un poco flojos, aburridos, que hace sol, que llueve? Y bueno, pues nos planteamos en hacer unas jornadas de tapas, que está muy de moda también, no solamente en los pueblos, sino en Talavera, que sabes que también hay jornadas y en poblaciones mucho más grandes. Y dijimos, oye, ¿por qué no en Cervera de los Montes podemos hacer nosotros una iniciativa como esta? Así que nos pusimos a trabajar en ello y, bueno, pues es la primera de muchas que tienen que venir. Así que oye, súper feliz, ¿eh? Bueno, con Luis Nadie, ya hemos estado aquí en nuestra emisora, ha estado aquí en nuestros estudios también. Y la verdad es que hoy pensaban venir, pero un imprevisto ha dificultado el viaje, así que por eso estamos hablando por teléfono. Todos saben, los que nos oyen a diario, que él es el dueño de el Rincón de Nadie, allí en Cervera. Y a Susana Salas es la primera vez que tenemos la oportunidad de hablar con ella. Así que, Susana, buenos días, preséntate. Hola, buenos días. Bueno, eres dueña de uno de los restaurantes de Cervera. Sí, señora, eso es. El Bar Cris. Si no me equivoco. Eso es. Bueno, ¿y qué expectativas tienes con esta jornada? Hombre, yo las tomo con mucha ilusión, porque más que nada soy gallega. Entonces, la primera, pues, tenía que ser de mi tierra, sí o sí. Además, la he hecho mucho de menos y bueno, por hacer un poquito de honor a ella. ¿Y cómo llega una gallega hasta Cervera de los Montes? ¡Buf! Es complicado. Yo vengo de Madrid, he estado viviendo en Madrid muchos años, mi padre es militar, entonces pues ya sabes, corremos... Bueno, entonces de destino en destino, ¿no? De destino en destino, sí señora, así es. Y bueno, dentro de lo que cabe, la comarca de San Vicente no es tan diferente a Galicia como si te vas, por ejemplo, a la comarca de La Campana o a la comarca de La Jara, ¿no? Uh-huh. Eso es. Tienes más verdecillo y más lluvia. El pueblo me encantó. Ajá. Me encantó. Aún encima vine en invierno y estaba todo verdecito, así que fue una maravilla. ¿Y te quedaste? Sí, aquí nos quedamos. Qué bien. Bueno, a ver, contadnos en qué van a consistir estas jornadas de la tapa gallegas cervereñas. ¿Qué nos vais a ofrecer? Mira, a partir de mañana, en cada establecimiento se ofrecen los mismos productos, pero guisados de otra manera, ¿vale? Para que no sea todo lo mismo. Y bueno, a partir de, pues desde que se abre por la mañana hasta que se cierra por la noche, en cualquier hora del día, no es la tapa del mediodía nada más, ¿vale? Ya. La vamos a tener puesta todo el día. Y bueno, pues consiste en lo típico de allí, pues pulpo a la gallega, que es conocido así como la patatita cocida, y yo lo voy a hacer guisado. A la mugardesa, ¿vale? Luego la zamburiña, pues Luis, mi compañero, pues la hará de una manera y yo la hago de otra, pues sí, así, el lacón con grelos típico y el pote gallego típico. Fantástico, o sea que vais a... evidentemente del ribeiro o un albariño. Que no puede faltar, ¿no? Ese vinito no blanco, faltar. Qué rico. digo que el hecho de... ¿No es el entrar a competir? Porque yo sé que lo habéis hecho de mutuo acuerdo y con mucho agrado y con mucha generosidad por parte de los dos. Pero ¿no os da ahí un cierto pique? ¿Hay pique o no hay pique? No, no hay pique para nada. Para nada, para nada. En absoluto. No, Luis, seguro que no. ¿Y no te da miedo competir con una gallega? No, y si tengo que competir, para mí es un verdadero placer y un orgullo competir con ella, vamos, pero no es el caso. Nosotros no somos competencia, somos compañeros, vivimos en el mismo pueblo, estamos muy unidos y la verdad es que nos echamos una mano unos a otros. Cada uno tiene un establecimiento completamente distinto y eso pues es maravilloso. O sea, que los dos establecimientos, como son el suyo y el Rincón de Nadie, pues oye, son muy distintos unos a otros, y que unamos sinergias para este tipo de cosas, pues es todavía muchísimo más maravilloso. O sea, que en absoluto no es una competencia, ni ella para mí, ni yo para ella. Nada, para nada. Nos ayudamos mutuamente en todo lo que podemos y más. O sea, que en estas... Así es. Que siga, claro que sí. Digo que en estas jornadas entonces no va a haber sello ni va a haber que votar por cuál es la mejor tapa, ¿o sí? Pues no lo habíamos pensado. Lo habíamos pensado en un principio, ¿eh? En un principio sí, porque lo suyo hubiese sido que nos hubiese acompañado pues el resto de los locales del pueblo, pero bueno, por circunstancias no ha podido ser esta primera etapa. Nosotros sí que esperamos que en las próximas jornadas se vayan adheriendo pues cada vez más gente o más establecimientos a esta iniciativa. Sí que pensamos en un momento, claro, si somos más establecimientos, pues un sorteo, que la gente vaya a todos los sitios y pruebe una tapa distinta. Pero bueno, al ser dos y muy cercanos también, pues es como pues todo queda en casa, si no es la tuya, si no es la mía. Uh-huh. Y al final, pues... Hemos decidido que no claro. Vamos a hacer eso. Hombre, la verdad es que siendo entre dos, pues crea más claro. Camaradería el hacerlo así, que porque si no sí que entraría a lo mejor un poco ahí el pique. Claro. Bueno. Es pique, yo no lo veo como... No, es fantástico. Es fantástico que unáis sinergias y que, bueno, pues que esto sirva para también atraer a gente al pueblo, ¿no? Que al final es lo que pretendéis. Claro, eso es. Por lo menos, pues que se mueva un poquito la gente, que conozca el pueblo de Cervera, que es un pueblo maravilloso. Y bueno, pues si vienen y conocen otro tipo de cocina y... de comida de otros lugares, pues mejor que mejor. Bueno, pues os cedo nuestros micrófonos para que invitéis a todos nuestros oyentes a que vayan a degustar esas maravillosas tapas con ese rico, rico vino. Bueno, pues aquí estaremos a partir de mañana, aquí en Cervera de los Montes, a cualquier hora del día. Del que quiera venir, las puertas de todos los locales están abiertas para los que quieran. Los precios de las tapas van a ser 1,5, ¿no? Sí, 1,50, porque no todo lleva el mismo precio. Entonces, claro, el pulpo, evidentemente, que es lo más caro, pues ahí sí que hay que mirarlo un poquito. 1,50, 2 euros y 3 euros la tapa. Bueno, pues que incluso en las economías más modestas que un Ribeiro y una tapita, pues fantástico. Sí, claro, se puede. Evidentemente. Sí. Genial. Son asequibles, sí. Muy bien, pero pues... bueno, lo que hay que contar es no lo que te vas a gastar, sino la excusa perfecta para reunirte con tus amigos o con tus familiares y salir un rato y hacer una cosa completamente distinta. Efectivamente. En el pueblo. O sea, uh-huh. Yo creo que eso es lo más apetecible de esta jornada. No solamente la temática gallega, sino que, pues la excusa perfecta para probar otro tipo de cosas que no se hacen habitualmente pues en estos establecimientos. Y que, claro, a que además no todos los días tenemos la oportunidad de irnos hasta Galicia a comernos un pulpo a feira, ¿no? Ahí está. Así que... Ojalá pudiésemos ir todos los días. Eso, bueno, es lo más importante. Pues es la oportunidad de oler, por lo menos, porque sí. ¿A quién no ha probado de repente algo que dices, esto me lleva a una anécdota de mi infancia, un recuerdo, a una persona, sí, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues tenemos la oportunidad de degustar esos sabores gallegos que nos pueden hacer volar hasta allí este fin de semana. Ahí está. Nos falta nada más que el olor del mar. Ay, bueno, seguro que hay algún ambientador por ahí que lo evoca. Seguro. Tenemos agua embotellada del mar, guardada como sorpresa. Pues fantástico, entonces. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por esta iniciativa y lo dicho, que tenga mucho éxito y seguro que del éxito de este fin de semana se van a unir en la siguiente jornada más restaurantes del pueblo. Seguro que sí. Que estáis siendo los pioneros, así que enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Un abrazo. Un abrazo. Un y mucho éxito. Saludos. Hasta luego.